exponer nuestra propia vida, para exponernos nosotros como iglesia del Señor, para que Él obre en nosotros, para que después también podamos ser usados para su gloria y honra en esta comunidad y en esta ciudad en la cual nos ha levantado. Abrimos nuestra Biblia. Estamos en este tiempo en los grupos de discipulado, meditando y reflexionando acerca del contenido que tiene una parte de lo que se llama el Sermón del Monte, todo un grupo de enseñanzas que Jesús estuvo brindando al principio de su ministerio hacia sus discípulos. Y la primer parte de este Sermón del Monte trata sobre las bienaventuranzas. Seguramente todos nosotros hemos escuchado o hemos sabido escuchar algo acerca de las bienaventuranzas. Y hoy vamos a estar dirigiéndonos a tres de ellas, las vamos a estar relacionando a lo largo del mensaje, pero yo quiero que usted centre su atención en lo siguiente. El mensaje de esta noche podría titularse Tomando decisiones saludables, tomando decisiones saludables. Todos los seres humanos necesitamos tomar decisiones permanentemente, pero lo más inteligente y lo sabio que nos puede ocurrir es que las tomemos de manera que sean decisiones saludables, que sean beneficiosas para nuestra vida, que no nos compliquen más la existencia ni compliquen la existencia de aquellos que nos rodean. Que seamos sabios en estos aspectos también, en primer lugar, para saber ordenar nuestra propia vida y a partir de allí entonces poder ser instrumentos, herramientas, alguien que estimula a otros a poner orden también en la vida de los demás. Difícilmente, dice la Biblia, aquel que es ciego, simbólicamente hablando, podría estar guiando a otro ciego a caminar y andar. Dice, seguramente los dos caerían en el mismo pozo. Así que necesitamos tomar decisiones saludables y usted y yo y todos los seres humanos debemos hacerlo permanentemente en nuestra vida. Pero particularmente hay quienes tienen la vida bastante desordenada, bastante caótica, la vida para muchos es bastante traumática, hasta cuesta vivir la vida o es muy dolorosa o le trae enorme pesar y hay enormes dificultades. Probablemente mucho de esa situación tenga que ver con que no se han estado tomando decisiones saludables. Probablemente esto se deba a que se han estado tomando decisiones erróneas o equivocadas, o con un fundamento débil o erróneo también y equivocado, con alguna motivación espuria o escondida, oscura, mientras no debiera nunca ser de esta manera. Así que los seres humanos a veces nos metemos en algunos bretes, en algunos callejones sin salida, en los cuales hemos entrado por nosotros mismos y después no sabemos cómo salir de allí. O renegamos porque estamos en esa situación. Así que existe a nuestro alrededor muchas personas con esta necesidad de tomar decisiones saludables. Hoy vamos a aplicar la enseñanza, como siempre, a nuestra propia vida para ver cómo yo puedo seguir tomando decisiones saludables, cómo puedo mantenerme en eso, qué importancia tiene para mi vida, pero al mismo tiempo también para ser un instrumento de Dios para poder guiar a otros a tomar decisiones saludables. Así que hay un juego en algunos lugares de entretenimiento para los chicos, en algunos parques de diversiones, que juegan no solo los chicos, yo me parece haber visto algunos de los que no son tan chicos de aquí que han jugado ese juego, que tiene que ver con una especie de tablero o de mesa en los cuales van apareciendo unas especies de sapos o de cocodrilos, ¿no es cierto?, con unas figuras así que emergen y bajan y suben, y uno con un martillo medio grandote, plástico, de goma, les tiene que ir pegando, ¿no es cierto?, a medida que aparece uno le tiene que pegar rápido, pero uno le pegó a este y enseguida sale otro de otro lado, y le tiene que ir pegando así a cada uno, y así va sumando puntos, ¿vio? Pero el punto es que siempre aparece la cabeza de otro y nunca terminan de bajar todos. Y así parece ser la vida de algunas personas, en donde les aparece un problema y tratan de darle ese problema, pero luego les aparece otro por acá. Y no terminan de pegarle a este y a lo mejor le erraron el golpe y ya aparece otro. Y nunca termina de acabarse los problemas en la vida de algunas personas. Y viven en problemas. Y viven en conflicto. Interior y exterior. Interior y relacional. Una de las primeras decisiones saludables que debe tomar cualquier ser humano es la de admitir la propia necesidad, es la de reconocer la propia realidad. Esto es una decisión enormemente saludable. Quien ignore su condición, sea cual fuera esta, pero mucho peor si llega a ignorar una condición caótica, conflictiva, errada, problemática, puede entonces llegar a alcanzar un estado de bienestar y de solución definitiva. La primera cosa que tenemos que hacer como decisión es decidirnos a reconocer nuestro estado, nuestra condición, nuestra situación, nuestra realidad. No se puede ocultar, no se puede ignorar, no se puede reprimir, no se puede evadir, se debe confrontar, se debe reconocer y se debe admitir. Pues si no, no hay posibilidad de que haya ningún tipo de cambios. Precisamente, la primer bienaventuranza que menciona Mateo capítulo 5 es la que dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Y hemos estado desarrollando y reconociendo que el pobre de espíritu, dice de espíritu, no está hablando en términos materiales, ni sociales, ni intelectuales. Dice el pobre en espíritu, es aquel que reconoce su propia necesidad de Dios, aquel que sabe reconocer que necesita de Dios, aquel que sabe reconocer su propio estado de necesidad en la vida, sabe reconocer y toma la decisión de admitir su propia realidad. Y esta realidad normalmente es: no puedo, no puedo con la vida, no puedo con lo que me ocurre, me sobrepasa, me sobrepone. Entonces, esta constituye una de las primeras y más saludables decisiones que cualquier ser humano puede estar tomando permanentemente en su vida. Esto es saber que nuestra vida así no puede continuar, saber que nuestra vida así necesita un cambio, una transformación, saber que hay esperanza, saber que no está todo terminado, no es que pongamos piloto automático y nos estrellemos cuando demos contra algún muro en la vida y todo se termine o se acabe, es posibilidad estar en un estado distinto, hay oportunidad, hay esperanza para una vida diferente, pero hay que tomar decisiones. Y decisiones saludables, pues de otra manera nunca esa condición se va a modificar, sino al menos solo en algunos detalles o pequeñeces, pero de fondo continuará en el mismo estado de caos, de conflicto, de confusión. El desorden continuará, la agitación interior permanecerá, el dolor seguirá ocupando mi corazón, el resentimiento quizás esté también llenando mi mente y mi corazón. Así que hay callejones sin salida, y son los callejones sin salida de la autosuficiencia. Es cuando el ser humano dice: yo me valgo por mí mismo, yo no necesito pedirle nada a nadie, yo estoy bien. Es el callejón sin salida de la autoconfianza. Yo me voy a arreglar, ya voy a encontrar la solución. Pero no le voy a deber nada a nadie. Bueno, no sé cuántos casos conocerá usted, yo creo conocer casi ninguno. Si es que conozco alguno, tendría que hacer una buena memoria, un buen ejercicio de memoria para saber si encuentro alguna persona que, diciendo: yo me voy a componer, yo me voy a recomponer, deja que yo me voy a arreglar, yo no necesito nada, haya podido dar solución verdaderamente a su situación. No he conocido a ninguno. Conozco a algunos, contrariamente, que manteniendo esta actitud de autosuficiencia y autoconfianza, siguen empeorando su situación. Siguen empeorando su situación. ¿Conoce usted a alguna persona de un lado o del otro? Pero lo más importante entonces, para alguien que admite la necesidad o reconoce su realidad, es que hay esperanza y hay oportunidad de cambio y de transformación. Pero se tiene que admitir esta. No es vergonzoso. Claro, quizás el orgullo sea mucho más fuerte, por lo cual entonces yo no quiero dar a conocer o reconocer mi propio estado o situación. Eso es otro tema y puede ser que ocurra seguramente. Pero si yo no voy más allá de mi orgullo, debo reconocer entonces que probablemente por mi propio orgullo yo estoy en la situación en la cual estoy. Y estoy sufriendo mi propio orgullo. las consecuencias de obrar en base a mi propio orgullo. Así me fue en todo caso, o así me va. Sería tiempo, en todo caso, que destrone de mi vida ese orgullo. Y entonces voy a empezar a verificar que sí hay realmente la oportunidad de una vida diferente y distinta. Mientras tanto, estaré esclavizado de mi orgullo, atado a mi orgullo, y mi soberbia todavía también. Y tendré que pagar un alto costo de mi propia vida y quizás de la vida de alguno de los que me rodean en muchas circunstancias. Así que, en lugar de decir, yo puedo todo, yo sé todo, yo me valgo por mí mismo, mejor decir, no puedo. No puedo. No puedo. Ni sé. Y esto es tan enredado y tan gravoso y de tanto tiempo, y ya probé tantas cosas, y ya no sé cuánto, y ya... Pues esta es una decisión saludable, decir, no puedo. Porque en ese mismo momento entonces vas a comenzar a poder comenzar a verificar que todo lo podés en Cristo que te fortalece. Sí, claro, yo no puedo, tú tampoco puedes, usted no puede, vos no podés. Decisión saludable es reconocer mi pobreza de espíritu. Sin Dios, la vida no funciona como debería funcionar. Aparte de Dios, la vida no funciona como está preparada por Dios para que funcione para vos y para mí. Así que, si pretendemos seguir dejando a Dios de lado, si pretendemos dejar a Dios a un costado, si pretendemos nosotros sentarnos en el trono de nuestra propia vida, pues entonces suframos las consecuencias. Hay en este caso un pasaje en una de las cartas, en uno de los mensajes a las iglesias en Apocalipsis, pasaje que también hemos mencionado en los grupos de discipulado, pero el mensaje a la iglesia en Laodicea dice así de parte de Dios: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y esto parece ser la condición de algunos, ¿no es cierto? De creer que ya son ricos, que se han enriquecido, que no tienen necesidad de nada ni de nadie. Autosuficiencia, autoconfianza. Pero a los ojos de Dios, y probablemente para los ojos de muchas otras personas que están alrededor de esa persona, podrían decir, vos no sabés que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es la imposibilidad de ver el propio caos en la vida y tratar de decir, mi vida está en completa paz, cómo disfruto la vida, qué feliz que estoy, mientras hay un estado de confusión, de anarquía, de agitación interior, que es visible ya no tan solo para Dios, sino para las personas que están alrededor. Y la persona sigue sin admitir su condición, la realidad de lo que está aconteciendo y viviendo en su propia vida. Esa es una decisión necia. La decisión saludable es, soy un pobre en espíritu, ¿qué pretendo hacer aparte de Dios? ¿De qué pretendo de darme de qué? ¿De saber qué? Así que, decisiones saludables, la primera de ellas es alcanzar esta condición, este estado interior, esta conciencia, esta actitud verdadera y genuina. Soy un pobre en espíritu. Señor, te necesito. Yo no puedo. Y quizás bastarían los ejemplos, ¿no es cierto?, para saber si uno puede o no puede, aparte de Dios. Claro que las decisiones saludables deben ser decisiones permanentes. Una decisión saludable no es la que se toma por conveniencia, por apuro, porque estoy desbordado, porque ya no me queda otra, porque, bueno, qué sé yo, voy a especular, y si la cosa se endereza un poquito, ya me olvido de esta decisión y vuelvo a la autoconfianza y a la autosuficiencia. Eso no es una decisión saludable, eso es una especulación. Y Dios conoce y reconoce las especulaciones. Mucho antes de que yo la piense y la maquine, Él ya sabe que yo voy a hacer eso. Sabe cuál es mi actitud, sabe cuál es mi motivación. pues entonces no voy a poder lograr nada de parte de Dios. En segundo lugar, una decisión saludable es la de aceptar mi propia responsabilidad en la condición en la cual estoy. Ah, Señor, estoy mal. Ah, te necesito, y es verdad, y lo reconozco. Pero ahora, a continuación, lo que debo es tomar la decisión de aceptar mi propia responsabilidad de esta condición en la cual estoy. Porque no es cuestión de decir, mirá cómo estoy, Señor, viste, la culpa es, mirá, mi padre o mi madre tuvieron la culpa porque hicieron esto o no hicieron esto. Señor, la culpa es de aquel que me abandonó, me rechazó. Señor, la culpa es de aquello que yo experimenté tan traumático en una etapa temprana de mi vida. Y Señor, la culpa es de los que me rodean y todos están en contra mío y nadie me entiende. Pues tendrás que aceptar la propia responsabilidad por la situación y la condición en la cual estás. Es muy posible que todo esto haya tenido incidencia e influencia o todavía lo pueda tener. Pero nosotros que estamos aquí ya somos adultos y ya tenemos que saber asumir responsabilidad de nuestras decisiones. En algún momento usted y yo hemos comenzado a tomar decisiones y hemos tenido opciones y alternativas. Ya no estamos a lo mejor en aquella condición de indefensión en la cual estuvimos cuando éramos pequeños. Y yo comprendo, hay un dolor enorme, hay una herida muy profunda, pero hoy ya somos adultos. Y hay que saber aprender a aceptar la responsabilidad de la presente situación, no de lo que hemos vivido o de lo que nos hicieron. Por supuesto, en muchos de esos casos, usted no tuvo nada que ver ni tiene la menor responsabilidad. Es muy posible que usted haya tenido situaciones o circunstancias en las cuales estuvo indefenso y sufrió y le hicieron sufrir o le causaron heridas o maltrato o lo que fuere. Es muy posible, pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de decisiones posteriores, muy posteriores a eso, en los cuales usted estuvo tomando decisiones, y yo también. De esas debemos hacernos cargo. Lo más importante de esto es que si yo tomo la decisión saludable de aceptar mi responsabilidad y de llorar por la situación en la cual estoy, de dolerme por la situación en la cual estoy. Y a veces no le digo que algunas personas hasta se regodean de su situación y parecen, no le digo disfrutarlo, pero estar tan cómodos con situaciones absolutamente inestables, inestables emocionalmente, afectivamente, relacionalmente, pero parece que el ser humano se acostumbra y se acomoda a algunas situaciones y parece no sentirle menor dolor o pesar por esas circunstancias. Pero la segunda de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y decíamos, claro, no se trata de aquel que llora por capricho, de aquel que llora como un pequeño, un niño, por un berrinche, ¿no es cierto? No es el que llora con lágrimas de cocodrilo para fingir una situación. Tampoco es el que llora por pequeñeces, ¿no es cierto? Porque perdió mi equipo favorito, porque no sé qué. No se trata de eso. Se trata de un profundo dolor por la propia situación y condición. Y porque acepto la responsabilidad que yo tuve en este estado presente de situación. Esa es la persona que recibirá consolación, confort, aliento. Quien pueda recibir sabiduría para seguir de ahora en más tomando decisiones saludables. A veces pareciera tan difícil encontrar seres humanos, personas en general, pero pareciera que a veces se va tornando más difícil encontrar también cristianos que tengan estas actitudes de asumir y reconocer su propia necesidad como seres humanos, como hijos e hijas de Dios, su propia realidad, de poder reconocer su propia condición, su estado espiritual. Parece que cada vez es más difícil encontrar a los cristianos con esta actitud. Y aún luego con la otra actitud de reconocer que la propia responsabilidad tiene uno mismo. Quien tiene, la iglesia, este pastor, aquel otro, estos líderes, estamos hablando entre adultos. vamos a asumir la propia responsabilidad en nuestro estado presente. Dejar de poner la responsabilidad o la culpa en los demás. Porque no es así. Bienaventurados los que lloran, decía el Señor Jesús, porque ellos serán consolados. Y esto, además de que en la primera uno podía tener esperanza y oportunidad. Esta es mi condición, ¿qué puedo hacer? No la puedo cambiar. Ahora aparece Dios en la escena y te dice, yo puedo. El segundo paso es que vos reconozcas y tomes esta decisión de reconocimiento saludable. Pero Señor, ten en cuenta que yo soy responsable de esta situación. No te puedo culpar a vos por lo que estoy viviendo o vivo. No puedo culpar a nadie, yo me tengo que hacer cargo. Y entonces Dios sigue en escena y te dice, no importa, yo puedo aliviar y quitar de tu mente, de tu corazón, de tu vida y de tu ser el peso y la carga de esa responsabilidad. Para que no seas víctima de ese peso y de esa carga. Para que ya no te sobrepase y no la puedas controlar ni dominar, sino que te domine a vos. Y ese peso y esa culpa te lleve a tomar decisiones equivocadas. Yo quiero perdonarte. Yo quiero limpiarte. Yo quiero guiarte a tomar decisiones de aquí en más. Así que para tu vida, si alguna vez te lo preguntaste, hay esperanza y hay oportunidad. Y si alguna vez te lo preguntaste, hay quien te ama verdaderamente, a pesar de todo. Y hay quien se interesa en tu vida, a pesar de todo. Y quisiera cambiarle, quisiera darte una vida distinta y un estilo de vida diferente. Hay quien lo quiere y lo desea para ti. Pero claro, hay que tomar decisiones saludables, de otra manera es como seguir rechazándolo. Y uno se mantiene en esa condición y entonces, ¿qué sucede? Se repiten ciclos en la vida. A veces la vida de algunas personas repiten ciclos familiares. Y el abuelo tuvo problemas con su esposa y luego mis padres tuvieron problemas y se separaron y ahora yo estoy en la misma situación. ¿Y por qué? ¿No te das cuenta que hay una herencia familiar que se viene transmitiendo? Hubo falta seguramente de decisiones saludables. No es necesario que seas esclavo ni víctima de esas herencias. Se pueden cortar, se pueden revertir. ¿Cómo hago? Decisiones saludables, reconoce tu estado, reconoce tu propia responsabilidad, entrega tu vida a Dios y vas a ver cómo entonces se revierte para siempre esas circunstancias. En otras vidas, en otras personas se repiten los ciclos de depresión. Dice, no, pero sí, mi tía, mi abuela, mi mamá y ahora yo. Y repiten ciclos de agresividad. O se repiten ciclos de fracasos. Y no, sí, yo ya vengo de un matrimonio de hace mucho y luego todavía no estuve juntada con ella, luego tuve otra pareja y ¿qué pasó? Y también se fracasó. ¿Y por qué? Y qué sé yo, bueno, ahora estoy con ella y con ella cómo están, mal, por eso venimos a pedir consejo. Se repiten ciclos de fracasos. Para otros se repiten ciclos de rechazo y fueron rechazados a lo mejor por sus padres y luego son rechazados por una pareja, un novio, una novia, o su esposo o su esposa, o son rechazados por diversas circunstancias en la vida y continúan los ciclos de rechazo. Además de repetirse los ciclos, a veces lo que crece es la ansiedad por ese estado de caos, de confusión, de agitación, de desorden, de dolor, de resentimiento, y entonces la ansiedad toma vías de escape, válvulas de escape en la vida de los seres humanos. Y a veces las vías de escape son el sexo, o la pornografía, o la drogadicción, o el alcoholismo, o el juego compulsivo. Son todas vías de escape de la ansiedad que alcanza en alto grado el estado de personas en estas circunstancias. Son como desahogos de estas tensiones que la persona tiene. Interesante lo que ocurrió con el apóstol Pedro. Él tuvo que asumir su propia necedad al querer ser igual o superior a Dios. El querer hacer las cosas por sí mismo y valerse por sí mismo, aún para defender a Jesús. Él tuvo que reconocer que se creyó autosuficiente y le dijo a Jesús: yo nunca te voy a negar, nunca, pase lo que pase, nunca. ¿Me escuchaste, Jesús? Nunca te voy a negar. Autosuficiencia, autoconfianza. Y Pedro le negó. Y Pedro, en otras circunstancias, cuando quisieron venir a arrestar a Jesús, sacó la espada que tenía en su costado y le intentó cortar la cabeza a aquel que venía a prender a Jesús. Y solo logró cortarle la oreja. Pero Jesús lo tuvo que retar. Y usted y yo, los seres humanos, las personas, decimos: no, no, esto no va a pasar. No, yo me conozco a mí mismo, esto nunca. Esto de ninguna manera estará presente en mi vida. Así lo dijo Pedro, y ¿sabes qué pasó? Pedro cayó, Pedro negó. Pedro probó de su propia medicina. ¿No será que yo estoy probando de mi propia medicina en la vida? Pero Pedro tomó decisiones saludables, dice aquel pasaje que Pedro, una vez que lo descubrieron como un seguidor de Cristo y él lo negó en más de una oportunidad, se dio cuenta por una señal que Jesús había anticipado y ahí reconoció su condición interior, su pobreza espiritual, y él lloró porque él había tomado las decisiones y asumió responsabilidad. Y dice: lloró amargamente. Esto es un pesar profundo, un dolor intenso en el alma. Pero Pedro no quedó desahuciado. Pedro dijo: no puedo, ahora me doy cuenta, no puedo. Y Dios le dijo: yo sí puedo, Pedro, si vos querés. Y Pedro le dijo: pero mirá, pequé, me equivoqué una y otra vez, tomé malas decisiones, prometí algo y no lo cumplí, etcétera, etcétera. Y Jesús le dijo: yo me intereso en tu vida, yo quiero darte una condición distinta. Yo puedo y quiero hacerlo. ¿Vos querés, Pedro? ¿Estarás dispuesto? Y Pedro fue ministrado por Jesús, ya resucitado y restaurado y transformado. Y una nueva vida, un nuevo horizonte comenzó para Pedro a partir de ello. ¿Por qué? Porque Pedro tomó decisiones saludables. Si Pedro no hubiese tomado estas decisiones saludables, hubiese seguido en la misma bancarrota a la cual había caído. Con su orgullo hecho añicos, con su autosuficiencia destruida, pero hubiese intentado recomponerla y reconstituirla, reconstruirla aparte de Dios. Así le hubiese ido. Por último, decisiones saludables. Como tercer decisión saludable está la de decidir poner mi vida bajo el control y el cuidado de Dios. Tercera de las bienaventuranzas: bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos, ellos recibirán bendición, ellos serán bendecidos en abundancia. A ellos les rodeará la bendición, ellos prosperarán, ellos estarán bajo el cuidado de Dios y nada les ha de faltar. Bienaventurados los mansos, que no son los cobardes, no son los debiluchos, no son los pobrecitos, no son los que les falta carácter. Los mansos son aquellos que son dóciles al Señor, aquellos que son sumisos, aquellos que quedan bajo el control de Dios y del Espíritu Santo de Dios en sus propias vidas. Esos son los mansos. Es como decíamos hoy, un caballo salvaje, está descontrolado. Nadie lo ha amansado ni domesticado. Por más que se suba un jinete encima de un caballo salvaje, no lo podría dominar, no lo podría controlar. Si el jinete quisiera manejarlo con las riendas para acá, para allá, el caballo no obedecería, no sería dócil ni manso. Pero un caballo manso, el jinete está encima, toma las riendas, cabalga, le indica para acá, para allá, frena, avanza, y el caballo obedece. es dócil, es manso. ¿Usted cree que perdió la fuerza? El caballo de cuando era salvaje a lo que es ahora tiene la misma fuerza. Solo que antes tenía el propio control y ahora le cedió el control al jinete. Así ocurre con algunos cristianos. Así ocurre con mucha gente en general. Tiene el control sobre su propia vida, sobre sus propios hechos y decisiones. Cuando nos sale mal, no queremos saber nada de asumir la responsabilidad. ¡Ah, la culpa de los demás! Así nos va en la vida. Somos como caballos salvajes que nos llevamos todo por delante. Que nadie nos puede decir ni hacer nada. Bienaventurados los mansos, aquellos que toman esta decisión saludable de voluntariamente ser dóciles a la voluntad de Dios. Aquellos que deciden voluntariamente sujetarse a la voluntad de Dios, al señorío de Dios. Interesante también la figura que compartimos, ¿no es cierto? Imagínese un río caudaloso, pero fuera de control. Un río y aguas con mucha fuerza, que se desbordan de su cauce, que crecen, que avanzan. ¿Qué puede ocurrir con todo esto? Una inundación. Recuerda el tsunami que se vio hace poco tiempo nuevamente, ¿no es cierto? Toda esa masa de agua impresionante, que se desborda, que sale de cauce, fuera de control, arrasa y arrastra con casas, con vehículos, con vidas. Hay muerte, hay caos, hay dolor, hay tristeza. Así es cuando la vida del ser humano no está bajo el control de Dios, está desbordada, está fuera de cauce, está que causa daño, está que arrasa con uno mismo, con la familia, con el matrimonio, con los bienes, destruye. Pero qué distinto cuando uno ve un río con un cauce, con control, con un dique, hasta puede generar energía eléctrica. Y se transforma ese poder en algo para bien. Y con esa energía uno ilumina muchos lugares, ilumina los hospitales, pueden andar las máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está la bendición? En aquello que queda bajo el control. ¿Dónde está la bendición para tu vida? Cuando tu vida queda bajo el control de Dios. Y si no, está fuera de control. ¿O alguien me puede admitir verdaderamente que tiene el control de su vida toda vez que le va como le va? Ah, ¿cómo? ¿Vos tenés el control de tu vida y te va así? ¿Y estás así interiormente? ¿O estás así respecto a tu relación con los demás? ¿Estás así en caos, en conflicto, en angustia? ¿Y me decís que tenés el control? ¿De qué control me estás hablando? Por el contrario, no tenés más ningún control. Lo que te está controlando es el resentimiento, es el dolor, es la angustia, es la depresión, es aquella experiencia traumática. Algo te está controlando, pero no sos vos el que te está controlando la vida. Es tu propio enojo, tu propia bronca la que te está controlando. Pero no tenés vos el control de tu vida. Si no, muy distinta sería tu estado, tu situación. Qué difícil admitir las cosas. Y si no se pueden admitir, ¿cómo pretender alcanzar un cambio y una transformación profunda? Imposible. Hay que darse cuenta y asumir esta decisión. Ya perdiste el control. No tenés el control. Hoy controlan las circunstancias, las emociones negativas, el pasado doloroso, la amargura, el rencor, todo eso te puede estar controlando a vos. Y entonces estás superado y estás desbordado como ese río, como esas aguas, y causando daño a todo lo que se interponga delante tuyo. Así que esta tercera decisión y última decisión saludable tiene que ver con poner tu vida bajo el control de Dios. Decidí quedar bajo el cuidado y el control de Dios, siendo dócil, siendo sumiso, siendo obediente. ¿No te gusta que te digan lo que tenés que hacer, cómo lo tenés que hacer? Y si eso implica bendición para tu vida, aún así te vas a negar, a renegar, a rechazarlo. Aún sabiendo que este Dios, que es amor perfecto, bondad perfecta, y de lo único que se trata es de que te haga bien a tu vida, ¿vos querés dejarlo de lado? ¿Vos creés, o yo, que tengo algo mejor que lo que Dios me puede dar y ofrecer? Bueno, allí están los ejemplos. Allí están los ejemplos, no hace falta más. Mostrame dónde está la vida plena aparte de Dios. Dame el ejemplo de dónde está la plenitud de vida aparte de Dios. Resumiendo, número uno, no puedo. ¿Seguís creyendo que podés? Dale para adelante. Seguí nomás. Yo he sido muy terco y muy testarudo para algunas cosas. Y una vez me tuve que comer toda la terquedad y toda la dureza. Mucho antes podría haberlo reconocido y podría haber dejado de ser terco y necio y continué creyendo que podía. Número dos, Dios puede. Yo no puedo, Dios puede. Dios quiere. Dios se interesa verdaderamente por ti. Número tres, dejo que Dios lo haga. Le cedo el control de mi vida a Él. El salmista lo expresaba con estas palabras: encomienda a Dios tu camino, encomienda a Dios tu vida, sujetate, sometete, confía en Él y Él hará. Y Él hará. Pero Él no hace, toda vez que yo soy terco y obstinado y cabeza dura y pretendo hacer la mía. Ahí no hay ninguna ayuda de Dios. Ahí Él no hace nada más que mirarme. Si cabría la imagen, hasta con tristeza. Porque mira, ¿por qué se va a tener que pegar otra vez la cabeza contra la pared? ¿Por qué va a tener que seguir sufriendo? ¿Por qué será tan duro, tan necio? ¿Por qué me sigue rechazando? ¿Por qué se sigue negando? ¿Qué es lo que Dios hará? Cosa nueva, cosa buena y cosa poderosa, como hemos cantado hoy. Finalmente, fíjate esta imagen, está en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 43 y 44, por allí. Te cuento y te relato la situación. Alguien muy amigo de Jesús, Lázaro, muere. Jesús estaba lejos de su hogar, a varios días de distancia, ministrando, enseñando, sirviendo. Y lo mandan llamar. Las hermanas, las familiares de Lázaro mandan llamar a Jesús, diciendo que venga rápido a ver si puede hacer algo por nuestro hermano. Y bueno, Jesús se demoró, no llegó. Y ya habían puesto en la tumba a Lázaro, como era la costumbre en aquel tiempo, envuelto en lienzos, atados sus manos y sus pies, con un velo en la cabeza que le cubría el rostro, etc. Pasaron 4 días y aparece Jesús. Todavía estaban en el tiempo del dolor, de la angustia, y allí aparece Jesús, y entonces la hermana de Lázaro dice: Jesús, ¿dónde estuviste? Te estábamos esperando. ¿Cómo nos fallaste así? Te necesitábamos en este tiempo. Esperábamos que vos hicieras algo por él y que no muriera, pero ahora murió y ya hace 4 días y ya no hay más caso. Dolor, angustia, caos, confusión. Y entonces Jesús le dice: ¿dónde está? Y está en la tumba. Pero mira, ya hasta debe tener olor, porque hace muchos días que murió. Dice que todos llorando, todos compungidos, todos con dolor, como era natural. Dice, Jesús lloró también. Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Lloró por su amigo, por Lázaro. Y lloró por los demás, por la tristeza de los demás, por la situación de los demás, por el dolor de los demás, por la pérdida que estaban sufriendo. Jesús lloró. Pero fue más allá. Y entonces dijo, Lázaro no está muerto. Esto va a ser para la gloria de mi Padre. Abran la tumba. ¿Cómo vamos a hacer eso? Abran. Y desde fuera Jesús le grita, Lázaro, ven fuera. Y para sorpresa de todos, seguramente, imagínese la situación, Lázaro aparece. Está en pie. Está vivo. Y Jesús le dice, quítenle las vendas, desátenlo y déjenlo ir. Mira, esta situación de Lázaro representa esto que acabamos de ver acá. Muchos están en vida, pero como muertos. Están como en esa tumba, viste, que en la cual estaba Lázaro. En oscuridad, en tinieblas, en caos, en confusión, en dolor, en agitación, en tristeza, en ansiedad, en amargura. Eso es todo lo que representa la vida de tantos seres humanos que no son capaces de admitir esa necesidad. Y están atados de pies y de manos. No se pueden valer por sí mismos. No pueden hacer nada por sí mismos. Lázaro no lo podía hacer. Necesitaban y necesitabas y necesitamos de Dios. Decisiones saludables. ¿Qué ocurrió con Lázaro? Ya no está más en la tumba. Ya no hay más oscuridad para él. Ya no hay más confusión, ya no hay más caos, ya no hay más agitación. Ahora hay paz, ahora hay vida plena, ahora hay fortaleza, hay poder, hay victoria, hay triunfo. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿Y qué ocurrió entre una cosa y otra? Intervino Jesús, el Hijo de Dios. Intervino Cristo, el Hijo de Dios. Le dieron oportunidad a Él y Él obró. Se encomendaron a Él, confiaron en Él y Él hizo. Obró poderosamente en la vida de Lázaro a quien amaba. Y así puede obrar en tu vida o en la mía porque te ama. Y porque Él se interesó en darle algo diferente a Lázaro y a sus seres queridos. Y Él se interesa en tu vida, en darte algo distinto. Si es que estás decidido a poder darle oportunidad a Él, entregando todo tu ser, todo el control de tu vida a Dios. Ser dócil, manso y sumiso. Entonces lo que te ataba en la vida ya no te ata más. Entonces lo que cubría tu rostro y no te permitía ver, ni observar, ni ir más allá, ni disfrutar de las cosas y de la vida, entonces ya no va a estar más. Entonces ya no vas a sentir encierro en la vida y oscuridad. Ahora hay amplitud y hay luz. Decisiones saludables son lo que marcan la diferencia entre una cosa y la otra. Muchos siguen tomando decisiones necias por las cuales siguen en esa condición. Pero muchos otros pasan a tomar estas otras decisiones y entonces comienzan a experimentar la bendición en sus vidas. ¿Cuál es tu caso? Ajá, ahora llegó el tiempo de la verdad. Porque acá estamos muchos. Y habrá alguien que pueda animarse y ser valiente y decir, yo reconozco mi condición, reconozco cómo estoy, reconozco mi necesidad, mi vida es un caos. Ah, hay que reconocerlo, hay que tener la humildad, eso es valentía, eso es hombría, eso es tener carácter. Saber decir, no puedo. Porque hay que ser muy valiente para vencer el propio orgullo. ¿Eh? Ah, y acá somos muchos. ¿Quién va a levantar su mano y admitir Yo me hago responsable de esta situación en la cual estoy. No le puedo echar la culpa a nadie, mucho menos a Dios. Porque yo viví de espaldas a Él, así que ¿qué le voy a hacer cargo a Él? Nunca le presté atención, muy pocas veces. Porque los demás estarían viendo que yo levanto la mano. Y si yo puedo ir más allá de eso, entonces es muy demostrativo, porque estoy dando cuenta de que estoy venciendo a mi propio orgullo. ¿Crees que sos débil porque tomás estas decisiones? Ah, y aquí somos varios. Y habrá alguien que se anime a levantar su mano y decir: yo pongo mi vida bajo el control y el cuidado de Dios. Verdaderamente, acordate, no la puedo actuar. Dios me ve, Dios lo sabe antes que lo piense, Dios lo sabe antes que lo diga, Dios lo sabe antes que lo vaya a hacer, Dios lo sabe todo. Pero para los que son sinceros y honestos, para los que son capaces de vencer su propio orgullo, para los que son capaces de tomar decisiones saludables, hay bendición. Hay bendición. Dios te toma en sus manos, Dios te toma en sus brazos. El poder del Espíritu comienza a obrar. Serás como ese Lázaro que sale afuera y las vendas son quitadas y las ataduras son desatadas. Y ahora alcanzás libertad y sanidad y ya no vas a ser controlado por tu pasado, por otros, por tus emociones negativas, todo eso va a ser limpiado de tu vida. Y entonces habrá un camino nuevo para transitar. Pero tenés que tomar decisiones saludables, y si no, más de lo mismo, dicen por allí. Inclinamos nuestros rostros, oramos en la presencia de Dios. Señor, eres todopoderoso, más allá de si lo admitimos o no de manera personal, tú lo sigues siendo siempre. Y Dios, eres soberano y reinas, más allá de si yo o cada uno de nosotros nos sujetamos o no a esa soberanía y a ese señorío. Y Señor, tú eres el dador de la vida, el que la sostiene, el que la alimenta, el que la prospera, el que la cuida, el que la provee. Padre, bendito sea tu nombre, por Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor, quizás haya en esta tarde aquí personas que necesitemos definitivamente y de manera honesta tomar decisiones saludables. Comenzar diciendo que no podemos, comenzar diciéndonos a nosotros mismos: no podés, no podés con tu vida, no podés, no te das cuenta, no podés, ya no tenés control de nada, no podés. Y luego decírtelo a vos mismo, reconocerlo delante tuyo, para luego, Señor, saber asumir nuestra propia responsabilidad en la condición actual y presente que vivimos. Y finalmente, Señor, tener la absoluta decisión de humildad y de mansedumbre de sujetarnos a tu señorío y a tu voluntad. ¿Cómo íbamos a poder cambiar nuestra vida si no te obedecemos de verdad y de corazón? ¿Cómo poder apenas disfrutar bendiciones tuyas si negamos y rechazamos lo que vos nos indicás? Si hacemos la nuestra, si te damos la espalda, si te oímos por conveniencia, si hacemos un poquito nada más para ver si algo cambia. Pero Señor, no habrá nada profundo ni definitivo hasta que no sea profunda y definitiva nuestra entrega, hasta que no sea profunda y definitiva nuestro arrepentimiento, nuestro pesar, el asumir equivocaciones, errores, pecados. El haber traído nuestra vida en base a nuestro propio orgullo, propia sabiduría, autosuficiencia. Señor, perdonanos. Perdonanos a todos aquellos que puedan estar tomando esta decisión en esta tarde, Señor. Sabemos que tus brazos están abiertos y dispuestos a recibirnos, que tenés verdadero amor e interés por nuestra vida, que en ti hay esperanza, Señor, que en ti hay oportunidad. Solo tenemos que ser dóciles, humildes. Señor, en tu nombre bendigo la vida de aquellos que hayan tomado esta decisión y la están haciendo ahora. Señor, que el poder de tu Espíritu esté obrando de verdad sobre aquellos que de verdad están tomando estas decisiones. Señor, que comiencen a romperse cadenas, a desatarse ligaduras, Señor, a caer aquello que cubría el rostro, Señor, a traer luz a la vida, a abrir los ojos espirituales, Señor, que comience a ceder el orgullo, la vanagloria, la soberbia. Señor, que comiences a obrar sanidad en los corazones lastimados o heridos. Señor, en aquellos que han sufrido traumas en algún momento de sus vidas, que sigas sanando eso, Señor, definitivamente, cerrando heridas definitivamente para que ya no controlen más. Señor, que seamos capaces de despojarnos de sentimientos negativos, de emociones negativas. Delante tuyo no tenemos que sentirnos nunca avergonzados, porque tú nos amas de verdad, Señor. Nos cuidas de verdad, porque eres fiel. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendecí, desatá, derramá de tu espíritu en la vida de aquellos, Señor, que en esta noche abrieron su corazón y tomaron estas decisiones. Y todo sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Queremos ver que hagas cosas poderosas, Señor, en nuestras vidas, en la vida de los matrimonios, en la vida de las familias, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros padres, Señor, en todos y en cada uno queremos que hagas cosas poderosas que honren y glorifiquen tu nombre. Señor, por todo ello te alabamos y te bendecimos, te damos gracias, damos honor a ti, Señor, y sabemos que vos vas a abrir sendas, vas a abrir caminos delante, Señor, de aquellos que creían que ya no había más, que ya la vida no les iba a ofrecer más, que ya estaban todos los caminos cerrados. Vos abrirás nuevos caminos, Señor. Aquellos que creyeron que ya no había más oportunidad ni esperanza, Señor, en ti está esa esperanza segura y firme. Bendito seas. Alabamos tu nombre. Lo exaltamos, Señor. Y te damos gracias por tu presencia. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Amén. Amén. El Señor bendice tu vida. Si quisieras compartir algo personal, alguna decisión que hayas tomado en esta tarde, en esta noche, al terminar la reunión, acércate, compartímela, me va a dar mucho gozo.